Jornada de Encuentro y Articulación de los Territorios en Conflicto Socioambiental de la Quinta Región. En el City Eriazo, Ecuador 428, Valparaíso. Feria, trueque y conversación. Bueno, mi nombre es Fernando, vivo en San Antonio. Y para iniciar, quisiera volver más o menos unos 45 años atrás, de cuando San Antonio era más o menos despoblado y había harto campo. Y en ese tiempo yo me acuerdo que tomábamos agua del estero y tomábamos agua del río. Y ahora, ya con esta expansión portuaria del río y todo, ya en la actualidad no sería una estupidez tomar agua del río o del estero San Juan, porque como mínimo una diarrea con manguera en el hospital. Entonces la problemática nace desde el puerto, digamos así, por el proyecto IRSA, que se está expandiendo. Entonces el problema más grave es que el puerto se va sobre la ciudad y con ello lleva la contaminación de las descargas, principalmente de los graneles. Principalmente en San Antonio ahora lo más grave es la descarga de Lister, junto con otros productos, ceniza de soya, trigo, maíz, que todo eso al sacarlo con pala se va todo el polvo a las calles principales de la ciudad y lo respiran todo el pueblo. O sea, lo más grave es que lo respiran los niños, las madres embarazadas, las personas que trabajan en la oficina en el centro de Barranca. Y este proceso industrial ha ido aumentando. Ahora ya los camiones están estacionados en las poblaciones. Si bien las empresas que se han instalado ahora, como la cementera, ustedes ven la foto en el fondo ahí, esas son fotos de la cementera que se instaló hace 10 años. Y las otras fotos son de una extracción de áridos que está en San Juan. Entonces, esta extracción de áridos embancó todo lo que es la desembocadura del humedal del río Maipo. Y a la vez, la extracción de áridos que se ha movido el río de norte a sur, el eje del río. Supuestamente la ley en Chile no permite que el eje de un río se mueva. Bueno, allá se mueve. Se mueve para todos lados. Y aparte de eso, han sacado todos los árboles nativos, los arbustos, y con ellos han emigrado todos los animales, coipos, taguas, cisnes, y todas esas especies ya. Antes se veían 10 coipos, 15 coipos, ahora tenéis que estar parado 4 horas para ver un coipo. O sea, te sacáis el loto si veis un coipo y le sacáis una foto. Entonces, en 40 años ha sucedido eso. Y aparte de eso, todo esto por el sistema capitalista no se ve que no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque el capitalismo mueve todo lo que es lo que rige la zona, partiendo desde la municipalidad. Entonces las autoridades, generalmente las empresas compran autoridades. Entonces esa es la problemática en todo Chile, y no solamente en San Antonio están los áridos. En el Tabo también hay extracción y movimiento de áridos, en Cartagena. Entonces la problemática es en San Antonio y en todo Chile. De hecho, Chile es el país que tiene más conflictos medioambientales, siendo que con todo lo valioso de los recursos se deberían generar y respetar las mejores leyes, pero esas leyes no se generan. ¿Por qué? Porque a ningún industrial no le conviene, y ellos son los que mandan. Entonces aquí voy con esto, que si no se empodera la ciudadanía, como dijo aquí el compañero, si no se sale a la calle, no se toman cartas en el asunto, los van a seguir pasando a llevar. ¿Por qué? Porque ahora ya vienen las enfermedades. San Antonio es la ciudad de Chile que tiene más cáncer al estómago, y las causas son visibles ahí al fondo. O sea, si tienes Esbal, que es un área protegida, y la rodean de árido, de cementera, de plantas hormigoneras, es obvio que la polución cae al agua, y en cierta manera hay una potabilización, pero no hay ningún resguardo de que esta realmente sea sana para el organismo. Y de hecho el clinker es soluble con el agua y tiende a desaparecer en el organismo, pero los daños son en un corto plazo, llamemos 10 años, 15 o 20 años, que la gente va a estar enferma. O sea, yo ya tengo 53 años, ya no voy a estar cuando estemos con una generación enferma, solamente por respirar aire de mala calidad o de tomar un agua que a lo mejor te va a hacer efecto en 30 años y ya vaya a tener un cáncer declarado. De hecho, ya hay casos en San Juan de vecinos que con 47 años le han dado un dolor al estómago fuerte, ha ido por dolor al estómago a la asistencia, al hospital, y lo encontraron raro el dolor de estómago, le hicieron exámenes y le declararon un cáncer, y a los 3 meses ya estaba muerto. O sea, un dolor se le declaró un cáncer. Entonces, esa es ya una generación enferma, porque él murió a los 47 años. Y así varios vecinos más que están enfermos de cáncer al estómago, en San Juan y en San Antonio. Todo lo que es Tejas Verde, todo el perímetro, porque una cementera contamina un perímetro de 10 kilómetros a la redonda. Así, todas esas personas están contaminadas. Pero eso a la autoridad no le interesa porque, bueno, lo había pasado allá en San Antonio, que compran gente. De hecho, dirigentes de agrupaciones han terminado trabajando en la cementera y han diluido la organización. Hasta ese extremo es de sucio el empresariado actual. O sea, no, la vida humana no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque si bien antes eran las matanzas obreras de parte de la empresa, después viene el golpe de Estado y ahora ya el modo operante cambió. O sea, robemos los recursos, enfermemos a la gente y nos llevamos el dinero. Ese es la realidad ahora en Chile. Y el llamado sería que la gente se interese, o sea, los más jóvenes sobre todo, que han perdido bastante el interés. Y el ideal es que despierten y que tengan, que usen los sentidos y miren alrededor, que a lo mejor es bueno que crezca el pasto y no haya tanto cemento, digo yo, porque pasto oxigena también, y yo creo que como todas las hierbas hacen bien para el organismo, con los sistemas de explotación a gran escala no vamos a morir todos envenenados, yo creo, en un corto plazo, porque el sistema actual no está pensando en la vida. Eso es lo que está pasando en San Antonio, bueno, y en todo Chile, porque en el fondo acá, que funciona una empresa de estas características, como son la mayoría, inclusive las termoeléctricas y todo eso, decide un comité de políticos, o sea, un comité de ministros, y no un comité de ingenieros o de técnicos medioambientales, sino que los representantes de las empresas. Y ese es el problema en Chile. Por eso están matando a la gente. En el norte mataron a los flamencos por la extracción del litio. Y estas cosas no salen en las noticias. A lo mejor en Facebook pueden salir, pero en las noticias no. Con la farándula, con todo eso, y la juventud actual está empobada con la farándula. Están viendo farándula en vez de que una forma del gobierno ocultar la realidad. Bueno, y la realidad en San Antonio es esa, y yo creo que en muchas provincias más a lo largo de todo Chile. Bueno, eso ya por mi parte.